ya hace más de un año y medio que nos juntamos con varios referentes de nuestro deporte, algunos presenciales, otros vía Zoom, para ver qué es lo que queríamos hacer con estas 50 ediciones. Fue una charla muy linda, donde sacamos tres objetivos de esa reunión, nos planteamos solamente tres, no un montón de cosas que no íbamos a poder hacer, pero sí tres objetivos importantes que tenían que ver, primero, en que la regata vuelva a tener la mística del recorrido de kilómetros, la mayor cantidad de kilómetros posible, y que fueran viables, obviamente. Hoy no estamos, hace como 50 años, que nos podíamos dedicar 20 días a remar, hoy el mundo cambió, lo laboral cambió, así que el objetivo de pasar las 9 etapas, que fue el formato que más tiempo se utilizó en la regata del Río Negro, lo pudimos cumplir, también con el objetivo de que sea todo en embarcaciones dobles, como era originalmente la regata, así que solamente se va a correr en embarcaciones dobles. Y por último, volver a recuperar etapas místicas que tenía la regata. Había etapas de 71 kilómetros, de 78, 80, así que en el formato que pudimos lograr, porque hoy muchos campos que antes entraban, los dueños no son de acá, son de otros lados, no nos dejan entrar, así que en lo que pudimos armar, hemos logrado de llevar esta regata a más de 430 kilómetros de recorrido, que es muchísimo, ¿sí? Aquel que por ahí no conoce el deporte, hay etapas de 71 kilómetros, así que imagínate que es como ir de acá a la Lobería remando y pegarle 10 kilómetros más para el lado de Vallacrín, o ir a La Boca y volver, nada, como para tener una idea de lo que se rema y el esfuerzo que hacen los deportistas. Y también con esto reivindicar al palista, porque hemos tenido algunas oportunidades que había regata de 180 kilómetros y había gente que remaba 2 meses y la podía participar. Hoy no lo puede hacer, hoy debe entrenar, hoy debe trabajar, hoy debe ser consciente de lo que está haciendo, y en ese esquema es que armamos esta nueva regata, que esto demuestra claramente que cuando hay un buen trabajo y un compromiso, los resultados llegan. Banco Patagonia, gracias por permanentemente estar acompañando la regata, y a todos los que nos acompañan, funcionarios, legisladores, Guada querida, concejales, Natalia, Pedro, bueno, parte del equipo municipal, Ticlo, un placer tenerte acá con Oscar siempre, la verdad que es el origen de todo, ustedes son los que nos motivan, los que nos permiten soñar también una edición distinta, una celebración, ver a los deportistas, ver a toda la estructura del Club Náutico La Ribera, que ponen tanto amor, tanta responsabilidad en la organización de un trabajo que se hace durante todo el año, un trabajo que durante una etapa es muy silencioso, pero es muy complejo, y ahora estamos en la etapa final, donde ya estamos a pocos días de comenzar esta nueva edición, 50 edición de la regata. Para nosotros, para Viedma, para la región, es un signo distintivo, es parte de nuestra identidad. Es identitario estar acá acompañando y poniendo en valor una competencia que es mucho más allá de lo deportivo. Hace algunos días veíamos ese documental que presentamos en el Centro Cultural y mostraban y los testimonios de quienes compitieron durante mucho tiempo, de quienes fueron también disfrutando de esa gran competencia, y contaban las vinculaciones que se dan, las relaciones humanas que se generan en esa gran competencia. Lo veo ahí al Negrito Linares, que también lleva después toda esta experiencia a Europa también con el Sella, ese hermanamiento histórico que nos posicionó también en el mundo. En definitiva, para nosotros y para mí como intendente, acompañar y estar nuevamente haciendo un lanzamiento de la regata en su edición número 50 es realmente un privilegio ver esas imágenes, y aprovecho para felicitar a quienes hicieron posible poder contar y mostrar en qué consiste esta competencia, donde se combate y se lucha contra el Río Negro, donde hemos escuchado muchísimos testimonios de lo difícil que es esta competencia, y ahora recuperar los metros originales en función a una decisión de los propios deportistas también pone en valor a la competencia. Agradecer también a Prefectura, que permanentemente nos acompaña y que seguramente en la llegada de la regata van a estar presentes como lo hacen siempre, acompañándonos en todas las temporadas. Prestadores turísticos que también están acompañando, y eso también está bueno. En definitiva, esto es también parte de lo que queremos lograr, que tenga un espíritu comunitario, que se siga manteniendo esa sensación de que esto es mucho más allá que un deporte, esto es la vida misma, esto es la vinculación, la integración. Y creo que en esta edición entendíamos que teníamos que darle a la 50 edición de la regata una celebración acorde lo merece por todos estos años. Por eso hemos decidido, como recién lo comentaba Marcelo, que la celebración del río, que esa fiesta nacional del río, se pueda hacer en el mes de enero. Cuando estén llegando los deportistas el día 18 de enero, vamos a estar recibiéndolos en un segundo día de la Fiesta Nacional del Río, que va a comenzar seguramente el viernes 16, donde empezaremos con festivales náuticos, donde le daremos mucha presencia al río, donde estamos organizando muchas actividades con clubes, con vecinos, con organizaciones, para tratar de darle a esta 50 edición de la regata lo que la regata merece, mucha actividad sobre el río, mucha actividad también vinculada con los festivos, con la celebración, para que el día domingo, cuando estén llegando los deportistas, toda la premiación y todo el reconocimiento a esta historia que habla de nosotros y se habla muy bien de nosotros también, pueda visualizarse en un evento de jerarquía, en un evento donde la regata se sienta protagonista y donde fundamentalmente quienes hacen posible que esto suceda, que son los deportistas y los dirigentes, se sientan también agasajados. Esa es la idea. La idea es que la historia nuestra, esta rica historia deportiva, social, cultural, se pueda celebrar en una 50 edición, donde van a tener algunas cuestiones que durante los próximos días iremos anunciando también. Por eso también agradezco a funcionarios del Partido de Patagones que también están acompañándonos acá y vamos a celebrar seguramente en conjunto. Creo que cuando un evento como es este forma parte, atraviesa toda la historia de nuestro país, de nuestra provincia, de lo que nos ha pasado, y está tan vigente como está hoy, evidentemente tiene unas raíces enormes. Ya no es algo que pertenezca a un grupo de personas, sino que es un grupo, que es un evento que pertenece a la gente por sí, a los actores, partícipes, ni hablar, pero también pertenece a toda nuestra identidad, es decir, Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente nosotros, sin la regata es como que a la provincia le falta algo. Sin la regata es como que a la provincia le falta algo. Por eso que, porque tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver con algo que nos une verdaderamente desde la cordillera hasta el mar, que es el Río Negro, que nos da nuestro nombre, pero que nos da nuestra riqueza, que nos da absolutamente todo. Entonces, tener esta historia tan rica, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra génesis, que tiene que ver con la unidad permanente, realmente cumple con todas aquellas cosas que tiene que cumplir una acción como la que se ha llevado adelante. Creo que seríamos injustos si no reconocemos a quienes durante 50 años la mantuvieron vigente. Sin ellos sería imposible. Nosotros de alguna manera intentamos ser intérpretes de lo que la fundaron, de la que la mantuvieron y de la que la trajeron hasta acá. Es nuestra única tarea, ser intérpretes y acompañar con nuestros actos lo que se llevó adelante durante los 49 años anteriores. No aspiramos a otro rol, y desde ya toda nuestra colaboración de todas las áreas del Estado provincial, desde no solo los sponsors, sino también desde el área de protección civil, desde el área de la policía de la provincia de Río Negro, de todos los cuerpos de bomberos voluntarios. Bueno, tenemos mucho para aportar, colaborar y ayudar en esta edición. Destacar y agradecer a la provincia hermana de Neuquén, que bueno, junto con Rolo llevamos adelante muchas acciones que hacen de la integración del norte de la Patagonia, y obviamente también con la hermana provincia de Buenos Aires, ¿no? Partiendo desde el deporte, desde el esfuerzo, desde la pasión por la actividad que tienen todos nuestros palistas, fíjense a dónde llegamos, a muchísimas cosas que realmente todas nos dejan algo y todas son importantes, partiendo del esfuerzo, del sacrificio, de la preparación, de la pasión que tienen cada uno de los actores por los organizadores, la integración de las provincias, el rescatar y revalorizar nuestro río, que no tenemos que nunca dejar de hablar de la cuestión ambiental de nuestro río, que todos los gobiernos, sea provincial, nacional o municipal, y la comunidad en su conjunto hagamos el esfuerzo de mantener el río en las mejores condiciones ambientales posibles, por no solo por nosotros, sino también por los que vienen detrás nuestro, los cuales se merecen que el río esté mejor que lo que recibimos nosotros, que también es una tarea.